Signo lunar ascendente cáncer. ¿Cómo me gusta esta luna cuarto creciente en Escorpio para ti, mi querido cáncer? ¿Por qué? Pues porque viene a transformar, bueno, viene a dar un empuje para esa transformación que necesitas a la hora de mirar tu corazón. ¿Qué es lo que hay que cambiar ahí? Dentro de tu vida sentimental, la relación con los hijos, tu propia creatividad, el placer o el disfrute por la vida. Ahí es donde ya te has dado cuenta de lo que hay que transformar, ¿verdad? Pues a por ello. Sobre todo porque luego, cuando la luna pase por Sagitario, estarás en mejor predisposición para organizarte de otra manera. Ya sabes, poder encontrar ese equilibrio entre salud, dinero y amor. Estamos hablando de calidad de vida. Y una calidad de vida sin alguien enfrente, sin un amigo o amiga íntima, o sin una pareja, o sin un socio, o alguien interesante. Qué triste, ¿no? Pues ahí, cuando la luna pase por Capricornio, también será una energía estupenda para conversaciones importantes con esas personas que tú escoges. Así llegarás a la luna llena en Acuario, la segunda, el día 22, donde aquí se van a poner encima de la mesa los compromisos donde hay que innovar y, por lo tanto, la luz que tú pones en esos compromisos. Esto tiene que ver muchísimo, por ejemplo, a nivel de economía, la necesidad de innovar en compromisos y, por lo tanto, cómo tú te valoras a la hora de enfocar ese compromiso o de asentar nuevas tácticas administrativas, ¿vale? En ese equilibrio entre gastos e ingresos. Esto estará alimentando a Urano, que el día 20 comienza retrógrado. Así que todas esas innovaciones, todos esos cambios que has dado a nivel de amistades, proyectos profesionales en equipo, a nivel de internet, incluso todos esos cambios que has dado cuando tú mirabas al futuro, ahora se van a empezar a reevaluar y sobre todo a asentar. ¿Para qué? Para que de una vez por todas se puedan reemplazar todas esas conductas que en cierto modo te llevaban a aferrarte a algo. Júpiter retrógrado va a estar también muy iluminado por el Sol. Por lo tanto, este Júpiter tiene algo que decir. Ya puede ser a nivel de economía, porque te venga una mejora, porque Júpiter da buena suerte, ¿no? O bien porque te venga algún trabajo que te vaya a proporcionar esa economía que tú deseas. También puede ser ese dinero que venga, pues por herencias, o por convenios con cónyuge, o bien dinero de socios o de familia. Desde luego, Júpiter está en esa posición en la cual te da predisposición para asociarte con otras personas que además te van a reportar muchos beneficios. Así que fíjate, Mercurio y Marte se van a unir en Virgo. Así que desde luego, nuevas expectativas, donde ahí ya tu mente va a estar mucho más organizada y más predispuesta para llevarlas hacia adelante. Esto tiene que ver muchísimo con tu profesión, con temas de comercio y, ya te digo, con esas nuevas ideas que estás poniendo en marcha de acuerdo a esa transformación que tiene que ver con tu corazón, con tu creatividad. Venus el día 16 entrará en Libra, en su propio domicilio. Así que Venus, por donde va poniendo la armonía y la belleza. Esto quiere decir que dentro de tu vida privada, dentro de tu vivienda, hogar y también puede que vivienda virtual, se plasme toda esa armonía, todo ese arte y, ¿por qué no?, toda esa justicia. Así que ha llegado el momento de atraer todo eso que tú deseas dentro de tu vida privada.